cosas no se ven como son. Las vemos como somos. Diez minutos pasadas las 6 de la tarde, como habíamos comentado en el bloque anterior, íbamos a estar charlando con Roque, a quien escuchábamos en unos audios tomados del día lunes, cuando estaban protestando en la puerta de la Secretaría de Trabajo. No sé si me estás escuchando, Roque. Sí, lo escucho perfectamente. ¿Qué tal, Roque? Queríamos... Bueno, ¿todo bien? Y no todo bien. No tan bien. Aquí estamos en la lucha, al frente de la fábrica CIBE. Hemos decidido hoy día cortar la yuta, ¿cierto?, para protestar, para que de una vez por todas este señor Ardile firme el compromiso que asumió hace un mes atrás. Uh-huh. ¿El día lunes se pudo llegar a algún acuerdo cuando estuvieron manifestándose en la puerta de la Secretaría de Trabajo? No se llegó a ningún acuerdo porque las patrañas inventadas por el sindicato y la patronal, uh-huh, ¿cierto?, hicieron que no se pudiera negociar, porque ellos el día viernes, impusieron a los compañeros que, uh-huh, estaban en la fábrica, a 3 operarios para que se emplazaran a lo de que habíamos elegido en la mesa de negociación, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Así de prepo, ¿cierto?, con prepotencia, porque algunos de los compañeros que habían entrado, que habían estado en lucha, quisieron elegir, aceptando eso, quisieron elegir un compañero y lamentablemente no lo pudieron hacer porque ellos impusieron lo que ellos habían elegido. Y si no, con el agravante de que los cosían a todos. ¿Qué alega el señor Ardiles para no terminar de contratar como había firmado en su acuerdo a la totalidad de los trabajadores? Y el señor Ardiles, según el nota entregada el día 15 en el ministerio, él aduce de que no va a tomar a los otros trabajadores porque dice que son revoltosos, porque son malas personas y todo eso. Así, yo le diría al señor Ardile que si cuando se cerró la fábrica, él la cerró para siempre, la jueza la cerró para siempre, pero si no hubiera habido la lucha de los trabajadores, no se hubiera abierto la fábrica. Roque, ¿qué tal? Andrés te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería saber, ¿cuál es la situación legal ahora de los trabajadores, de los que no quieren reincorporar? Porque había, yo no sé qué estatuto legal tenía, pero había un acuerdo de incorporar a todos los trabajadores por parte del propio Ardiles. Sí, es un acuerdo firmado adelante del Ministerio de Justicia, el señor Angulo, y adelante del Ministerio de Trabajo, el señor Sereno. Así que mejor documento que ese no puede haber, en el cual ahí se compromete a tomar a todos los trabajadores, ¿cierto?, con el solo hecho de que nosotros abandonáramos la planta, y así lo hicimos. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Secretario de Trabajo o el Secretario de Justicia de la provincia? Bueno, hoy día el doctor Sereno a, uh-huh, una legisladora, ¿cierto?, el doctor Angulo le dijo a una legisladora, uh-huh, de que él iba a hacer todo lo que sea posible para que este señor cumpla con lo firmado, con lo acordado, porque si no, lamentablemente, se está burlando de dos ministros, ¿cierto?, un referente del gobierno, ¿cierto?, y, bueno, mejor dicho, los dos referentes del gobierno. Uh-huh. Roque, ¿cómo sigue la lucha de ahora en adelante? Y bueno, estamos esperando a los compañeros que vengan del ministerio. Nosotros tenemos una información que la empresa no se presentó, uh-huh, aduciendo de que los otros días se lo había insultado a los sindicalistas, ¿cierto? Y creo que insultar a un sindicalista en una lucha, digamos que no es nada, así que por lo que están haciendo, tendría que ser peor. Entonces, lo que le pasó al señor este de la UOM, entonces, ¿qué es lo que diría? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, Roque, la verdad que esperemos que se solucione de acuerdo a lo que ustedes están pidiendo. Igualmente, desde acá, desde Viceversa, desde Radio Redes, vamos a estar siguiendo todo lo que ocurra, así que seguramente si esto no se solucionó, o sí, el miércoles que viene nos vamos a estar comunicando con vos. Bueno, yo le agradezco a Radio CB, ¿cierto?, por todo el apoyo que ha tenido con los trabajadores de CIBE, y me gustaría preguntarle a la sociedad, o que ustedes se la pregunten, qué es lo que deberíamos hacer los trabajadores en este caso, en el cual todos los trabajadores hemos cumplido con la palabra, y el que no ha cumplido es la patronal. Así que me gustaría saberlo, y muchas gracias, y muy amable por todo. Un abrazo, Roque. Hasta luego. Hablábamos con Roque, el trabajador de la fábrica CIBE, en pie de lucha todavía porque Ordiles no quiere reincorporar a 35 empleados de los 75 que había acordado incorporar. Bien, vamos a escuchar un poco más de música. En esta ocasión seguimos con los uruguayos, en esta ocasión vamos con el viejo, cariñosamente, el viejo Daniel Biglietti, cantando una letra de Mario Benedetti. La canción se llama Cielito de los Muchachos. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielito, cielo que sí, con muchachos donde quiera. Mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Cielito, cielo, cielito, cielito a la descubierta. Las botas del miedo pasan por una calle desierta, por una calle desierta. Cielito, cielo, qué joven está el cielo en rebeldía. Qué verde viene la lluvia, qué joven la puntería, qué joven la puntería. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos con muchachos donde quiera. Está el cielo en rebeldía, qué verde viene la lluvia, qué joven la puntería, qué verde viene la lluvia, qué joven la puntería, qué verde viene la lluvia, qué joven la puntería.